Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno, recibimos muchísimos mensajes, entre ellos el de Mariano Popeye, que me manda fotos, fotos cuando anduve en moto ahí en su lancha. Bueno, yo no veo. Pero ¿cómo vas a ver? ¿No? ¿Por qué? Porque es radio esto. Bueno, él dice ajedrez por medio, llueve en Buenos Aires. Ama en su casa, ambos parando la otra oreja. Saludos a Ama también. Se me escucha congestionado, porque estoy congestionado, porque estuvimos en Buenos Aires en la Marcha de la Resistencia, entre otras cosas, y el aire acondicionado me lesionó. Bueno, Jorge dice que el 11 es el Día Nacional del Tango. Abrazo enorme y buen programa. Lo increíble es que uno de los que canta Hijo del Pueblo es Luis Brandoni. Bueno, sí, a pesar de él. Lucy desde Medellín dice gracias por el saludo que mandamos. Susan de Uruguay, Gigi está escuchando, Walter Isaías. Manco desde México, Cristina de Capoma, Eleonora Ubel, esta música increíble, dice, el otro día comenté el posteo de un amigo que viendo el documental de Netflix, Get Back, me convencí aún que el loquito que lo mató fue manijeado. Fernando López, escuchando la otra oreja. Tati Almeida, un beso enorme para ella. Violeta, escuchando la otra oreja. Cristian Nadia también. Hay muchos poniendo la otra oreja. Y... muy bien. ¿Sí? ¿Muy bien qué? Sí. Bueno, ¿y entonces qué? Ya. ¿Ya qué? Bastante mensajes. Bueno, de Río lo dice, basta de mensajes. Así que, ¿vamos a la música? Sí. Perfecto, entonces vamos al Quinteto Negro La Boca. El Quinteto Negro La Boca, homenajeando al tango y a la Patagonia rebelde, con Osvaldo Bayer, el querido Osvaldo Bayer, y la querida Malena D'Alessio, también mezclándose en la Patagonia rebelde. Patagonia, despierta. El sur, Patagonia rebelde, se levanta. Las peonadas gritan, queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. Palabra contra el fusil, cayeron 100 y mil balas de honor y muerte. Gaucho, Argüelles y Facón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños a toda bala. Una Una masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica, se siente. Las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba cocinándose la gesta. Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo grande es casi un monstruo omnipotente, ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como en llamarada. De la tierra héroes son, tus héroes son para siempre, Patagonia. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y el otro día estuvimos en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, celebrando la 41ª Marcha de la Resistencia, que estaba pensado en 2 horas, 3 horas, duró 4 horas y media con la resistencia, sobre todo de las madres. Elías Pen, Mirta Baravalle y Nora Cortiñas, que entre las tres suman como 350 años más o menos. No, poco menos de 300. Poco menos de 300 años. Toda una historia y una claridad. ¿Cómo lo sentiste, Isa? Muy, muy emocionante, muy dignificante, además, tener a nuestras madres, porque ellas son nuestras queridas madres, nuestras queridas compañeras de lucha, que hace 41 años vienen resistiendo y enseñándonos cuál es el camino, ¿no? Que tenemos que seguir un camino de lucha, de resistencia y fundamentalmente de independencia con el Estado y con cualquier gobierno político, se trate de quien se trate, ¿no? 41 años de resistencia, de las marchas a la resistencia, son 45 años, algunas 46 años de lucha, ¿no? Mirta Baravalle entre ellas. 41 marchas a la resistencia, a pesar de que el año pasado no se hizo, ¿no? Mirta Baravalle que estuvo en todas las marchas y ella me decía piel y huesos pero de pie, ¿no? Y nos abrazamos muchísimo, por supuesto ella tomó fotografías y las manda y las comparte y bueno. Sí, Mirta se sale siempre de las rondas algún minutito y se encarga de retratarnos, de sacarnos fotos a todas y a todos los que estamos ahí acompañando, porque bueno, son recuerdos que ella después quiere compartir. Así es, y tiene 97 años y el cumpleaños número 100 lo vamos a hacer en la Plaza de Mayo, ¿no? No, no hay lugar cerrado para compartirlo. La llenamos. Ella. Sí, sí. Bueno, y al día siguiente se hizo, bueno, la Marcha de la Resistencia sobre todo tuvo como eje no solamente gritar el presente por los 30.000 detenidos desaparecidos y todos los desaparecidos y desaparecidas durante el periodo constitucional, sino también la apertura de todos los archivos, ¿no? Que fue reclamado a todos los gobiernos. Y al día siguiente, reclamando por la independencia del Fondo Monetario Internacional y que no hay que pagar una deuda externa, ¿no? Ilegítima, inmoral, y que incluso este gobierno, cuando hizo campaña, decía que era un fraude. Sí, sí, sí, fue el discurso de campaña, Edu, uh-huh. Acordate que nos decían que no iban a pagar ningún peso, ningún dólar con el hambre del pueblo. Y bueno, acá estamos viendo que esa promesa quedó en el plano del discurso y de la palabra, nada uh-huh. más. Escuchamos a Nora Cortiñas, que la pudimos grabar en la marcha contra el Fondo Monetario Internacional. A ver qué nos dice Nora. Lo que nos da la fuerza cada día en esta plaza que tiene magia, que tiene magia, créanlo. Esta plaza va a salir el repudio al Fondo Monetario Internacional para siempre. ¡Dale, Nora! Nos quieren imponer políticas para asfixiarnos desde esta plaza que resistimos, que el pueblo decimos, no, no vamos a pagar una estafa, las estafas no se pagan, las estafas se repudian. Les vamos a decir que las pague el fondo y los que nos robaron, los que pidieron y las fugaron. No vamos a permitir que nos roben estos pueblos acá, 500 años resistiendo en todo el país, de un lado al otro, en este mundo que viven siendo reprimidos los más pobres. No vamos a seguir permitiéndolo. Desde esta plaza que tiene magia, vamos a seguir resistiendo. Así que gracias por estar acá todos y todas. Gracias por acompañarnos. A vos, no, gracias, a vos. Hijas y hijos que luchaban con ustedes por una patria justa, socialista, con justicia social. Para eso luchaban y siguen, dejaron un legado que hoy lo vimos acá en esta plaza. Así que gracias, no al Fondo Monetario Internacional, no a pagar una deuda fraudulenta que nos roban, no para que nos empobrezcan cada día más. Que el presidente, que los políticos, que los que se sienten en el Congreso sepan que estamos todos en resistencia y controlando cada paso que dan. Y los repudiaremos si llegan a negociar un solo peso nuestro argentino para poder salir del hambre. Así que gracias, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Los pibes caídos bajo la parda asesina policial. Las mujeres víctimas del femicidio. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la distancia. La otra oreja argenta. Y cuando uno se siente un poquito resfriado, congestionado, se quiere quedarse en la cama y ve a Nora Cortiñas con 94 años caminando las calles de Buenos Aires, sufriendo el frío, con un bastón, porque tuvo un percance. Me da vergüenza, ¿no? Del lado de Norita de la vida, ¿no? Como, exactamente. Como dicen. Sí, sí. Y entonces hay que salir. 94 años de dignidad, ¿no? Y nos emocionamos cada vez que la vemos, cada vez que nos pide un beso. Sí, y además, Edu, vos, fíjate, ahí acabamos de escuchar cada discurso, cada, cada palabra que ella nos dice es como una enseñanza. Uh-huh. Porque Nora, las madres línea fundadora, nos enseñaron eso, ¿no? Que los derechos humanos no son solamente los de ayer, los derechos humanos también son los de hoy. Entonces tenemos que seguir en la calle denunciando al Estado, denunciando el hambre, la impunidad, el gatillo fácil, los femicidios, porque todo eso forma parte de nuestra lucha por los derechos humanos. Uh-huh. Bueno, y vamos a escuchar ahora un par de temas del disco Reencuentros, por la identidad de la justicia contra el olvido y el silencio, esta producción que hicieron en Hijos Madrid y que es un libro disco que no está en YouTube tampoco, ¿eh? Pero entre estos temas está esta lluvia que dice: esta lluvia me habla de la verdad, arrastra vestigios de libertad y acaricia mi alma en pena con sus ojos de doncella. Esta lluvia nueva viene a buscar solitarios gritos sin soledad y se adentra por mis venas, como una canción serena. Rally Barrio Nuevo, esta lluvia, por la otra oreja. Y los héroes. Millones dejaron sus nombres en las piedras. Ahora no estamos para contarlos. Pero les digo que ahí están los nombres de los que pusieron de algún lado su pobre, su amado o su infame corazón. Ahí está lluvia fresca, viene a regar. son pobres. Están los nombres de los que pusieron de algún lado su pobre, son aimé, su amado, o su infame cœur, o su infame corazón. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y vamos a escuchar Quien engaña no gana, Ojos de Brujo, que dice: me acompaña la fuerza de siete dragones de fuego, navegación celeste, estudiada técnica de vuelo, viento a favor, expandirse en todas direcciones, siempre perdiendo, preludiando tiempos mejores. Que lo baile Maine, que lo baile Kelmis. A ver, Ojos de Brujo. De siete dragones de fuego, navegación celeste y estudiada técnica de vuelo, viento a favor, expandirse en todas direcciones, siempre perdiendo, preludiando tiempos mejores. Aunque batalle, yo no quiero desafíos, máximo respeto, dame lo que es mío. No existe competición para tanta hipocresía. Somos barceros remando hacia nuestra propia deriva. Quien engaña no gana. Aquí quien engaña no gana. No gana. Quien engaña no gana. Huye puente de plata, que cada palo aguante su vela en esta cruzada. Aplicando color, voy levantando los andamiajes de las palabras y de la calle de la rima voy. Gris asfalto, muletas imposibles, y apagando candelas, tardan sueños invencibles. Dice que no hay nada nuevo bajo el sol, no que te cierro, hablar de lo que una no sabe, trae mal agüero. Quien engaña no gana, aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana. Que aunque todos no la sabemos, nos la tragamos, nos la bebemos. Tú escoges, camino lento, llego y encuentro, o pisando rápido, tapa, trampa, grita, escapa, que yo paso. Te entregas chos y traperos, trepas y rumberos, y aquí yo me encuentro. Tú me enchufas, dímelo, y yo te cuento. Dentro llora, llueve, fuera llueve, duele, haciendo cola, buscando cola, aquí no existe ni inocente, aprovechando los favores del tiempo. Primavera llegará porque el invierno ya no puede madurar. Como el aire es el escudo de la tierra, estrellas fugaces producidas por partículas menores que un grano de arena. Dejemos estela y emplémonos a fondo, y en lo pequeño está la fuerza y yo respondo. Como el fuego, el cambio continuo todo lo consume. Contemplar las tinieblas desde la tele se asume, echando sapos y culebras por la boca. ¿Quieres oír tonterías? Cambia de día. ¿Qué quieres oír realidades? Dime dónde vas, dime dónde estás. Relájate, siéntate y escucha. Lo quitan, lo ponen, lo cambian, lo giran, lo pesan, lo cambian, lo pisan, lo pisan, lo quitan, lo tercero, lo compran, lo tiran, lo remueven y vuelta a empezar otra vez. Date cuidado, date cuidado. ¿Quién engaña no gana? Siempre me gritás, Lara, que se hizo corto el programa, ¿no? Una locura. Una locura, sí, Río, una locura, ¿no? Bueno, estuvimos compartiendo con Isa, que tiene su cajita musical. Gracias, Isa, por acompañarnos en este diciembre, que se repita como turista platense. Acá volveremos entonces. Bien, perfecto. Estaremos nuevamente. Bueno, y recordamos a Adriana Calvo, ¿no? Una queridísima luchadora, ex detenida, desaparecida, que, que en todos los sus testimonios, bueno, sentó precedentes, ¿no? Además de desparramar emociones. Sí. Y organización, ¿no? Sí, sí, saludamos a todas las compañeras y compañeros de Lucha Adriana, bueno, a sus hijas y a su hijo, y bueno, reivindicamos la lucha revolucionaria de nuestros viejos y nuestras viejas y sus compañeros, ¿no? Por un país más justo, más solidario y más digno de ser vivido por todas y por todos. No hablamos de vos. ¿Dónde naciste? Yo nací en la Escuela de Mecánica de la Armada. Qué lindo lugar para nacer, puta madre. Sí, y que es la ESMA, no es la ex-ESMA, como ahora gusta de ser llamado. Eso es un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, donde hubo muertes, hubo desapariciones, hubo violaciones. Pasaron más de 5.000 compañeras y compañeros. Se apropiaron bebés, como, bueno, no fue mi caso, pero nací en ese centro clandestino de detención. Mi madre fue trasladada de esa escuela de mecánica de la Armada. Entonces, para nosotros los sobrevivientes, los familiares, Esa escuela de mecánica del terror nunca va a ser una ex-ESMA. Siempre va a ser un centro clandestino de detención, tortura y muerte, y es un símbolo del genocidio en nuestro país. Así es. Bueno, un abrazo a las compañeras, sobre todo a Victoria, que la esperamos por acá, por Mar del Plata, con Lucas Durso, que hace un asado que nunca me tocó. Nos vamos con Hasta Siempre. El charango de Rolando Goldman, que también estuvo en la Plaza de Mayo tocando con Julián, con Aldana Bello y con otro charanguista, cerrando musicalmente la Marcha de la Resistencia. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Ya sabíamos desde Espartaco y que a veces olvidamos. La humanidad encuentra en la lucha contra la injusticia un escalón que la eleva, que la hace mejor, que la convierte en más humana. Tiempo después, la memoria y la esperanza le tomaron la mano para escribir en su carta de despedida. Un día pasaron preguntando a quién se debería avisar en caso de muerte, y la posibilidad real de hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Y entonces el Che siguió su camino. Al despedirse, por decir hasta luego, el Che decía hasta la victoria siempre, como quien dice, nos vemos al rato. Una y otra vez la imagen del Che soñando en la escuela de Liguera reclamaba su lugar entre mis manos. Desde Bolivia llegan esos ojos entrecerrados y esa sonrisa irónica diciendo lo que pasó y prometiendo lo que pasaría. He dicho soñando, debí haber dicho muerto. Para unos murió, para otros se durmió. ¿Quién está equivocado? El poder nos dijo que la historia había terminado en la quebrada del Yungo. Dijeron que la posibilidad de una realidad diferente, mejor, fue destruida. Dijeron que la rebeldía terminó. ¿Terminó? La otra oreja.